Signo lunar, ascendente Libra. La luna cuarto menguante en Capricornio viene bastante fuerte, porque sobre todo viene a eliminar estructuras que tenías montadas y que en un momento dado te dieron ya lo que te tenían que dar, a nivel de vida privada, familiar. Incluso puede que esta luna traiga alguna mudanza, cambio de vivienda o algún cambio dentro de la vivienda en la que vives o responsabilidades de todos los que convivís. La luna seguirá menguando por Acuario y ahí también todas esas dinámicas que tenías en torno a enfocar tu creatividad, la diversión, algún asunto con los hijos o tu vida sentimental, también ahí desde luego hay que seguir eliminando. Date cuenta que mientras que la luna esté en Acuario, Venus, Juno y Saturno se unirán en una triple conjunción. Por lo tanto, si eliminas dinámicas a la hora de enfocar ese corazón y todo lo que riges a nivel sentimientos, Venus, Juno y Saturno vienen a comenzar un nuevo ciclo ahí mismo también en ese área. Y ahí tiene que ver muchísimo esos límites que muchas veces te imponen o que te autoimpones dentro de tu vida privada, esos deseos de compromiso, de intimidad o de compromisos económicos. Y bueno, pues Juno, estamos hablando de la diosa del matrimonio, así que ahí tiene que ver muchísimo también esa relación de pareja. La luna seguirá transitando por Piscis, así que a eliminar todos esos sueños, todas esas neblinas que tenías montadas a la hora de tus tareas, ¿no? Todo eso que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas, asuntos laborales y también el cuidado de la salud. Así llegarás al día 1 de abril, luna nueva en Aries, donde ahí se comenzará un ciclo nuevo en torno a tus relaciones personales más estrechas. El propósito de llegar a nuevos acuerdos con esa pareja, con ese socio, amigo o amiga íntima, abogado, es decir, esa relación que tú escoges. Al lado de esta luna nueva estará Mercurio, por lo tanto tiene que ver muchísimo en estos propósitos, con estos nuevos acuerdos, el querer traspasar límites, el querer avanzar y también muchos asuntos kármicos, mi querido Libra. Date cuenta que esta luna va a estar alimentando a Marte en Acuario, donde él va a estar manifestando en todos esos cambios radicales a la hora de enfocar tu corazón, tu vida sentimental, tus sentimientos, esa forma de divertirte, de enamorarte. Y te recuerdo que todo esto es porque, desde luego, como tú te valorabas a la hora de enfocar tus compromisos, tanto económicos como íntimos, esto se acaba, o por lo menos hay que dar un buen cambio radical. Así que, mi querido Libra, muchos temas emocionales, sentimentales y muchas neblinas que se van a ir, porque como estabas enfocándolo todo, no era la mejor manera. Te recuerdo que todo se tiene que derivar a liberarte de conductas a la hora de enfocar tus compromisos. Así que a por todas.